Yo soy rey como el líder. Yo soy Randy. Esto es Dosis Edition. Musicólogo Menes, los de la NASA. Le tiro al living y le pregunto, ¿cuál es la dosis de mañana para prepararla? Ella quiere su biberón, ella quiere su biberón. Y como ella es mi baby, se lo doy. Me gusta ella, porque no se deja tocar por cualquiera. Ella solamente se deja llevar por el mini. Yo le pongo el beat, yo soy quien le da su baby. A la bebé, me gusta ella, ella es. No se deja tocar por cualquiera. Ella solamente se deja llevar por el mini. Yo le pongo el beat, yo soy quien le da su baby. A la bebé, lo tiro al baby. Sé lo que sé porque yo soy su baby. Quiere fumarse algo pa' ponerse chilling. Pero yo le tengo la solución pa' poner la chili. Chili trans, chili más. Le tiro al baby y le pregunto, ¿cuál es la dosis de mañana para prepararla? Ella quiere su biberón, ella quiere su baby. Y como ella es mi baby, se lo doy. Me gusta ella, porque no se deja tocar por cualquiera. Ella solamente se deja llevar por el mini. Yo le pongo el beat, yo soy quien le da su baby. A la bebé, me gusta ella, ella es. No se deja tocar por cualquiera. Ella solamente se deja. Solamente